bien. Ahora sí me escuchan todos. Por favor, ajustando 1, 2, 3, agu. Ahora sí, muchachos. ¿Sí me ven en la página? Ahorita no. Ya los Mixler es una lata. A ver. Ya, perfecto. Entonces, pues, ahora sí, como les decía, bienvenidos a este su Cinemás número 105. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y ya estamos aquí, pues listos para platicar de Guardianes de la Galaxia. ¿Qué tal? Esta película nos quedó, que les quedó bastante padre a Marvel Studios, y yo creo que va a ser de lo que vamos a estar hablando pues principalmente, pero también ahí tenemos ahí un tema bastante chido en este, que es el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Y les recuerdo nuestros medios de contacto. Nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro Google Plus también es RSDMX. Ahí para que nos manden sus comentarios, dudas, quejas, cualquier cosa. Y pues bueno, ya estamos aquí listísimos. Y pues ahora sí, pues voy a saludar a la gente que está conmigo esta noche. Primero que nada, tenemos al buen Omar, que pues regresa después de una semana de ahí de breve ausencia que tuvo. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. Omar, ¿sí me escuchas? Ay. Sí, perdón, es que... Sí, ya sé, esta cosa es muy interesante. Pero bueno, Omar, ahora sí, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, y bueno, pues también saludar aquí al buen Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Muy bien, y bueno, pues por último y no menos importante, ahora sí, ya sí nos escuchamos todos. Ay, Dios mío, con esta conexión. Bueno, primero, bueno, Omar, ahí nomás saluda nuevamente a la gente, porque hijo, les parece que nuestro canal de andaba medio malito. A ver, Omar. Muy bien. Y por último, el buen Submarco. ¿Qué tal, Sub? Buenas noches. Sí. Okay. Sí, de hecho, pues también ahí sí. Bien, a ver, voy a hacer un pequeño ajuste rápido, así que no se nos desesperen. Voy a desconectarme un momentito para ayudar a arreglar un problema técnico, porque sí hemos tenido algunos problemas ahí. A ver, entonces ahí me conectas, Cristian. Bien, ahora sí, nos escuchan. Bueno, ahora sí, confírmenos que nos van escuchando todos, por favor. A ver, hablen, muchachos, saluden y digan algo a la gente. Sí. Bien, bien. Ahora sí, una disculpa, es que lo que pasa es de que, pues con esto de que ahí andamos con unos recursos un tanto limitados hoy, pero una disculpa por eso, ¿sí? Pero bueno, vamos a continuar. Bueno, también un saludo a la gente que está en el Mixler ahorita. Ednara me saludó aquí, también Giovanni Basulto, quien ha estado aquí ayudando un poquito con la confirmación de si está jalando bien el audio, ¿no?, acá en Mixler. Y también ahí Miguel Ángel Huitrón, que nos está preguntando respecto a lo que pasó con Estudio Ghibli, si vamos a platicar algo, pues... Estábamos queriéndolo guardar para el siguiente podcast, porque no teníamos la información completa cuando cerramos nuestro... Cuando cerramos, ahora sí que el ¿cómo se llama? Cuando estuvimos cerrando la escaleta de este programa. Y la verdad es que, pues, ahora sí que nos quedamos con la eterna duda, ¿no? Si esto, si realmente cerraron sus puertas o tan solo se va a dar la reestructuración. Ahora sí que fue una cantidad de información que al traducir del japonés al inglés, en algunos momentos se dio una desinformación que incluso a nosotros nos pegó así como una ola, pero ya tenemos entendido que por ahora la idea es de que se va a quedar así como medio estructurado. A ver, muchachos, no sé si tengan ahí algún comentario rápido. Sí, o sea, y la verdad es que esta traducción sí nos complicó mucho la situación, y pero bueno, ya el caso es de que ya alguien que se puso a ver el video con más calma y dijo, no, lo que están diciendo es, estamos reestructurando. Entonces, pues, ahí estamos, ¿cómo se llama? Párenme un segundo, déjenme si es, ojalá. Entonces, también están ahí programándose algunas proyecciones de las películas de Miyazaki en la famosa suavicrema o en el, ¿cómo se llama esta? En la galletota gigante, en el Centro Cultural Digital. Así es. Entonces, no las van a pasar, supongo, directamente a la suavicrema, ¿no? Ya me quiero imaginar que ando está ahí en el Desde el Ángel de la Independencia con mis palomitas viendo la película. Entonces, entonces, pues, ahora sí que lo del Estudios Ghibli, pues, por ahora se quedó con la idea de que se va a reestructurar. Van a detener producción, pero se van a reacomodar. No sé si ustedes, más o menos tienen idea de eso, de lo que pasó, muchachos. Omar, Marco. Bueno, pues, más sí, que más nada, menos, ¿no? Tuvimos el problema de como ocurrió ya hace unas semanas igual con... ¿Quién va a sostener el martillo de Thor va a ser mujer? ¿Qué pasa en México y en muchas...? Thor va a ser mujer, no, cama es fácil, no es que exactamente lo mismo, error de traducción. Yo creo que la gente tiene que dejar de ocupar Google Translate, sí funciona, pero con palabras cerradas. Si ustedes ponen una oración completa les va a salir 20,000 cosas. A mí me tocó la última vez ver un menú en el que decía vino en botella, she, he, came in bottle, no wine in bottle o algo así. Y pues sobre la reestructuración, pues sí, no creo que cierren, es una reestructuración completa y se van a tardar más que nada porque hay que ser sinceros, Ghibli se basaba en una persona, en Miyazaki. Miyazaki ya se va y ¿qué tienen que hacer? Pues es como que, no sé, en Disney de la nada se fuera, en su momento se hubiera ido Walt o algún empresario grande, algún creativo grande, no iban a saber qué hacer porque no tenían a nadie más de dónde sostenerse para hacer sus películas. Sí, así es. Entonces, pues... eso es lo que más o menos tenemos por ahora, no podemos informar más datos y pues bueno, vamos a saludar a la gente del chat, que por cierto se nos estaba pasando, primero saludamos a la de Mixler, porque pues de pronto llegaron las preguntas y pues sí, me sentí obligado a responder. Y bueno, a la gente del chat un saludo, a Futuro Hello, a Manuel CGC, a Miclante Cutli, a Emi Medina, a Omar STT, a Reconer, a S Submarco y a Starscream. Hay una disculpa a todos los que nos están escuchando, seguramente van a escuchar algunas fallas al inicio del podcast, porque la verdad es de que con estos me cambiaron en toda la configuración de la aplicación y yo creo que sí voy a tener que sacarle un screenshot o algo a la aplicación, a que en esto de producir y conducir a veces sí es un chorro, ¿eh? Así que no sé. Todo es culpa de la tecnología. O del que la usa. Para bueno. Mí que es Ultron. Sí, no, es que el Tron, híjoles, es un despapalle, pero bueno. Vamos a las vamos a las noticias y pues vamos empezando primero con una noticia lamentable que se dio la semana pasada. Pues falleció un maquillista que se llama Dick Smith y pues uno podría decir, bueno, ¿qué tiene de importante un maquillista en la historia del cine? Pues estamos hablando de un maquillista que vino a hacer una revolución en el uso del maquillaje en los efectos visuales. No es de que nomás llegara con el, ¿cómo se llama? Literalmente como veían los Muppets Babies, ¡maquillaje! ¿No? Y que le daba el polvazo en la cara a la pobre actriz, ¿no? Sino que este maquillista empezó a utilizar diversos implementos basados en látex para poder, ¿cómo se llama? Para poder meterle injertos a la cara, de modo de que se pudiera hacer modificaciones, de que iban desde aumentarle la edad a una persona, a veces hacerlos, a veces más jóvenes, e incluso aumentar los atributos de una mujer, por decir unos ejemplos, a llevarlos incluso a niveles demoníacos, ¿no? Y estamos hablando de que, por ejemplo, uno de los primeros grandes trabajos que tuvo que tuvo este maquillista fue hacer que Dustin Hoffman pareciera de 121 años en una película que se llama el Little Big Man. Y entonces imagínense, eso sí fue un reto grandote, de pronto agarrar a Dustin Hoffman y ponerle maquillaje y hacerlo irreconocible, que parecía de 121 años de edad. Eso sonaba muy complicado. Pero y es que son sí, de los artistas que muchas veces uno no le da la importancia que debe de tener. Realmente sin estas personas que hacen las caracterizaciones, las escenografías tan espectaculares que a veces podemos ver o que veíamos antes de que existiera la animación por computadora, estas estrellas eran los maquillistas, uh-huh, que hacían no sé qué tanta cosa para que una persona se pueda ver como un zombie, ¿no? Uh-huh. No, y este hombre de pronto vino a hacer esos cambios, ¿no? De pronto viene el siguiente reto que le ponen a este hombre, es El Exorcista. Estamos hablando del Exorcista, de una película que yo creo que muchos van a recordar como esta actriz... Linda Blair. Linda Blair pasa de ser una adorable niña de 11 años a ser la viva esencia del diablo, ¿no? De que de pronto ver cómo se va modificando su cara, de que primero pues niña linda, de pronto niña con una tendencia medio dark, de pronto empiezan a salirle cosas raras en la cara, de pronto es la misma, la viva esencia del demonio y dices, ay caramba, ¿no? Entonces tenemos ahí a una persona, un trabajo de este hombre que pues lamentablemente no fue premiado con el Oscar porque no existía la categoría de mejor maquillaje. Pero yo creo que es uno de los mayores ejemplos de ver cómo esta revolución en el maquillaje vino así a sorprendernos a todos, a dejarnos ahora literalmente con el ojo cuadrado. No sé si tengan ahí algún comentario rápido. Y es que no era solamente el maquillaje, o sea, este señor aparte de eso era un inventor. En esa misma película él fue el que hizo un dispositivo para que pudiera vomitar lo que sacaba, lo verde que sacaba, que creo que era sopa o algo así, ¿no? Sopa de chícharos, de hecho. Entonces, él fue el que inventó esos dispositivos, aparte de la forma de usar látex en el maquillaje para poder dar esos efectos. Entonces, pues sí, qué lástima que uno de los grandes se nos fue. ¿Y saben cuál fue el último grande? Bueno, pero algo que hay que mencionar acerca de Smith es que él toma mucho de lo que viene siendo Giger. Entonces, se puede decir que entre ambos no podemos dar el trabajo como tal a nada más uno. Ellos dos comparten el haber creado varias cosas que ustedes siguen ocupando. Digo, muchas cosas que Giger y que tanto Giger como Smith ocuparon, como lo que es esto de la sopa, los injertos. Por ejemplo, ahorita la película que más recuerdo, la que más utilizaron esas mismas representaciones, es en El Señor de los Anillos, en la trilogía. Uh-huh. ¿Sí? Y en todo The Walking Dead. Sí, sí, pero ese ya es un poquito más computadora también. También, aunque también debemos de tomar en cuenta otros dos trabajos de Dick Smith. Uno fue en El Padrino, y estamos hablando del Padrino, ¿no? Que uno de los mayores retos fue maquillar al actor Marlon Brando, que tenía entonces 52 años, para que parecía de 70 y tantos, ¿no? Para que interpretara a Don Vito Corleone, ahora sí que pues como el viejito que era, ¿no? Y eso estaba cañón. Decían que cuando le pusieron por primera vez los implementos para disimular los dientes, le generó tanta diferencia en el rostro de Brando que él podía salir del estudio y salía a comer y nadie lo reconocía. Decían, ¿este viejito quién es? Y eso era impresionante, ¿no? Y eso le ayudó mucho, pues obviamente, a desarrollar un personaje tan genial que hasta pues hizo que la película El Padrino fue una de las, es considerada una de las mejores de la historia, y que Marlon Brando se ganara un Oscar que curiosamente rechazó. Finalmente, otro personaje destacado es el de Salieri en la película de Wolf, de la película de Mozart, Amadeus, en la cual interpreta pues a un compositor rival de Amadeus Mozart, y una de las caracterizaciones que hacen de este compositor, que es F. Murray Abraham en la vida real, pues es hacerlo como que parezca de 90 años, ¿no? Y que va contando las memorias de lo que ocurre en la película, y eso también te deja impresionado porque lo ves viejito en decadente y dices tú, wow, ¿no? O sea, ese tipo de trabajo fue por fin premiado por la Academia, y obviamente también contribuyó a que Murray Abraham le ganara a Tom Hulce el Oscar a Mejor Actor, cuando sabemos que también Tom Hulce dio una gran actuación en Amadeus. Entonces, realmente el trabajo de maquillaje en esa época fue genial, ¿no? No sé si tengan ahí algún comentario rápido en lo que sea. No, y ahorita no lo vemos tan impactante, pero es que para la época, como lo mencionas, era sumamente impresionante. Sí, la verdad es que sí. Hasta el momento todo eso sigue siendo impresionante el make-up y todo el estilo que se hace, ¿no? Son pues esos artes que no envejecen, porque el día a día se le sigue encontrando alguna forma de hacerlo. Y además ahorran cuánto dinero en vez de utilizar CGI. Exacto. Pero ahora, no sé, digo, no sé si comparto esta opinión conmigo, pero yo creo que esa parte de usar tanta generación por computadora ha echado a perder este tipo de artistas que ya no son tan valorados y ya no son como tan necesarios. Uh-huh. No, y lo malo es de que, pues, fíjate, en una época se usaba el maquillaje para evitar, ¿cómo se llama? Contratar actores que se parecían a otros actores para que se vean más viejos o más jóvenes, ¿no? Ahora el caso es un caso contrario. Ahora ya usan el CGI para evitar andar utilizando efectos, ¿cómo se llama? De maquillaje. Entonces sí es un choro, ¿no? Ay, Dios, Bueno, hay una disculpa, tengo un pequeño problema con la conexión y bueno, ahorita vamos a tratar de reconectarme a la llamada. Mientras tanto, pues vamos a ver lo que dice la gente del chat. Si ustedes me escuchan, bueno, ahí ando viendo que la gente está platicando sobre el Evo, que lo cual lo platicamos ahí, ¿cómo se llama? Hace algunas semanas. Ahí, ¿ya me escuchan, muchachos? Hola. Bueno, y también tenemos... Sí. Ya te escuchamos, Traps. Sí, lo que pasa es que, ay, joles, no sé qué le pasa a mi conexión hoy. Hoy sí anda especialmente troleando conmigo, pero, ay, joles. Ojalá que Traps. Sea. Otra vez. Bueno, hay una disculpa, sigo teniendo problemas. Ya nos fuimos otra vez. ¿Ya me escuchas? ¿Ya me escuchan, muchachos? Bueno. Ay, Dios. A ver, déjame. Esperamos, será. Aquí ya. Sí. Ah, perfecto. Bueno. Ya, listo. Ya estamos al aire otra vez. ¡Eh! ¡Regresamos! Sí, sí. Los extrañé mucho, créanme. No, entonces, Marco, ¿ibas a comentar algo de lo de Dick Smith? Bueno, sí, también, sí. Triste la pérdida, pero nos dejó, bueno, a nosotros, sino que dejó un legado que todavía está en uso, dejó escuela, dejó muchas cosas que todavía se siguen impartiendo en cine. Pues ya, incluso, como mencionan, premiaciones que van en lo que es el maquillaje y el maquillaje en sí, en específico, ya para lo que son las películas de terror. Sí, así es. Pues la verdad es de que sí, fue un trabajo muy grande el que hizo este maquillista y pues ahora sí que en paz descanse, ¿no? La verdad es de que pues ¿sí? No se puede decir más al respecto y ojalá pues maquille muy padre a San Pedro para que de pronto asuste a la gente cuando llegue al cielo y crean que sea el diablo en persona, vayan, ¿no? Llegando. Sí, pero pues bueno, vamos pasándonos a otra nota. Bueno, vamos a platicar un poquito de Jamie Foxx, este actor que vimos que ganó el Oscar hace algunos años por la película de Rey y que lo vimos recientemente en Django sin cadenas. Django. Pues este hombre se queda aventado un reto grandote, ¿no? Jamie Foxx quiere echar un round. Tiempo, se te pasó que lo vimos en Spider-Man. Cierto, Electro. Cierto, se le pasó. La basura llamada Spider-Man. Así que, reivindícate y di que lo vimos en Spider-Man, si no, mucha gente se va a enojar. Bueno, especialmente Cristian, recordarles que también salieron en El Sorprendente Hombre Araña 2, La Amenaza de Electro, como Electro, por supuesto. Pero ahora se quiere aventar el trompo a la uña y quiere hacer otra biopic, pero no quiere ser otro cantante. Ahora quiere hacer a un boxeador. ¿Y qué boxeador más complicado de realizar que Mike Tyson? Estamos hablando de que Mike Tyson pues ha tenido una vida literalmente bastante contrastante, ¿no? Fue campeón del mundo en la década de los 80s, de pronto empezó a tener problemas con la ley, problemas de que pues ahora sí que se peleaba en la calle, que de pronto abusó de una jovencita, lo metieron a la cárcel, de pronto en algún momento de su carrera se le ocurrió morder a uno de sus rivales, perdió la posibilidad de pelear, esa práctica, y ahorita como que ya está empezando a repuntar otra vez, pero pues por sus actuaciones en las películas de qué pasó ayer, algunos cameos que está haciendo, incluso ya va a tener una serie animada, ¿no? Eso se anunció y aparte, y aparte está haciendo stand-up, o sea, está de cómico en Estados Unidos, literal, o sea, se para en un escenario y se pone a contar chistes. No sé qué tan bueno sea para contar chistes, pero eso se me hace ya, no sé si el declive o es que ya va otra vez hacia arriba, pero sí la vida de Mike Tyson desde un super deportista de alto rendimiento, hasta estar en la cárcel, hasta salir en películas como La Burla y ser un standupero ahora, está super crazy. Bueno, donde tenemos a Alexis de Anda, el Diablito y otros haciendo stand-up en México, estoy seguro. No, Mike Tyson no, es mucho mejor que todos los stand-uperos mexicanos, totalmente de acuerdo. Aparte da risa cuando se puso a cantar la de In There Tonight, en la película de Grandes Pasajeros 1, eso a mí sí me dio risa, ¿no? Ha hecho roast con Comedy Central y da risa al tipo. El tipo sabe reírse de sí mismo. Yo creo que sus stand-ups han de ser burlarse de él. Da risa eso, la verdad. Y ha pasado también hasta que creo que quería hacer un musical o una obra de teatro, no sé, algo así, está completamente pirado y eso creo que es bueno. Pero bueno, nos estamos saliendo del asunto. Y por cierto, Medina dice que cuando jugó Mike Tyson su juego Punch Out, lo noqueó Glass Joe, entonces... eso estuvo excelente. De hecho, el reto es de que Jamie Foxx quiera interpretarlo. Obviamente ahorita no tiene un productor que le apoye la idea, pero ya está basándose en la biografía que el propio Tyson escribió para poder, ir creando el guión de la película, ¿no? La verdad es que suena como un reto interesante porque estamos considerando que Jamie Foxx tendría que hacerse así con una caracterización tremenda de ponerse el físico de Tyson y seguramente hasta los tatuajes en la cara, pero dices, wow, o sea que este actor sí está dispuesto a aventarse un papel muy complicado. Yo siento que es mucho más complicado incluso que el de Will Smith que hizo como Muhammad Ali. Sí. Y la verdad es de que yo sí siento que se está aventando el trompo a la uña, no sé qué opinan ustedes. Es que pues, también Jamie Foxx es un gran actor, o sea, realmente ha hecho de todo, quiere hacer de todo, quiere estar metido en todo. A mí se me hace que si se lo propone, le va a salir de una manera increíble. Mira, a mi punto no me agrada mucho cómo actúa Jamie Foxx, si tiene altas y bajas, hay que ser sinceros. Pero si tú lo ves, y más en la foto, chequen en el Twitter de Reset, el que se puso, sí tiene un parecido. Le falta musculatura, claro, pero en lo que es cara, las expresiones faciales que él hace se parecen mucho a Tyson. Entonces, con un poco más de musculatura y los tatuajes, ya sea gracias a los temporales, así, yo creo que sí pasa por un Mike Tyson joven. Sí, yo sí siento la posibilidad, aparte pues lo único que necesitas es ponerse musculoso, comer un poco más y listo, ¿no? Y claro, pues, si va a empezar desde los 80s, pues incluso dejarse un poco de pelo, ¿no? No, sí se puede, no es tan complicado. Ya ves ¿cómo se llama este actor el que hizo al Capitán América? De Capitán América. Chris Evans. Sí, antes ¿cómo estaba? O sea, estaba hecho un esquelético y ahorita ya en la última del Capitán América Winter Soldier está hecho un toro. Vean a Chris Pratt hace 3 años y vean a Chris Pratt ahorita. Sí. Anda, entonces sí es posible, eso de la musculatura no es tan complicado. Y pues, bueno, básicamente esto es la nota y ojalá que Jamie Foxx lleve este proyecto adelante y sí queremos ver si logra por fin morder cómo se llama la oreja de su rival. Veremos, ¿no?, cuántas orejas muerde para llegar al papel. Exacto. A ver si logra ganar el Oscar por la mejor mordida, ¿no? Mínimo. Bueno. Vamos a pasar ahora que pues el jueves pasado nos cayeron un buen de trailers, de que te quedas tú, híjoles, así que de pronto no sabe uno agarrar opiniones, pero destacaron 5 durante la semana, ¿no? Primero nos llegó el de Una Noche en el Museo 3, la tercera película de Ben Stiller interpretando a este guardia de museo que de pronto se hace amigo de las estatuas que cobran vida con una misteriosa tableta egipcia, y ahora pues todo el elenco se va a ir a Londres a una nueva aventura tratando de salvar pues la magia que tiene la tableta, que pues puede causar que al desaparecer pues los personajes no puedan volver a moverse, y obviamente pues también pone en riesgo el museo donde trabaja el personaje Ben Stiller. Esto pues va a incluir ahora nuevos actores, ahí se va a ver un actor, creo que es Steve, bueno, un actor va a interpretar a Lancelot, ahí el caballero del rey Arturo, y vamos a ver de nuevo otra vez a viejos personajes como el de Owen Wilson, el de Robin Williams, y de pronto pues interpretando sus personajes, ¿no? Yo creo que algunos momentos del tráiler me dieron risa, como por ejemplo cuando están en la maqueta de Pompeya el personaje de Owen Wilson y te quedas, no manches, ¿no? No, cuando está con el cavernícola. Sí. Y quiere detener la puerta. Híjole, eso está increíble. Pero, ¿sabes una cosa? Estas películas, desde... Me gustó la primera. La segunda, no. La tercera, quién sabe. Pero es que me cae tan bien Ben Stiller. Es... ¡Ah! Me cae súper bien y creo que nada más por eso la tengo ganas de verla. ¿Sabes? Es que lo que le faltó a la segunda película fue más Robin Williams. A mí me cae muy bien él cuando hace a Teddy Roosevelt Robin Williams y me divierte, ¿no? Y eso fue lo que le faltó a la segunda película. Como que nomás lo ves un ratito y dices, no, le faltó más. Y Amy Adams que... Sí. Y empiezan a quemar un poco el recurso. O sea, empiezan a quemar un poco el recurso y quedarse sin realmente una posibilidad, ¿no? Porque, ok, en la segunda que fueron al Smithsoniano, dices, órale, sí, tienes todo el museo gigantesco para hacer lo que tú quieras, pero ya esto, ya no tenemos nada que hacer, ahora pues vamos a los museos de todos los países, ah, pero llévate a los personajes que quiere la gente, ya sí. Como que ese recurso ya está un poco quemado. Pues qué seguirá, que se vayan al Louvre de Francia, con de los Francia. Mismos monos, a sabiendas que hay una gran cantidad de obras de arte de las que pueden salir escenas, por ejemplo, yo quisiera ver a la Venus de Milo cobrar vida y de pronto quejarse porque no tiene brazos o cosas así, ¿no? Aunque sería muy polémica esa escena. No se puede rascar. Sí, oye, estaría muy chido esa escena. Que bueno, la Venus en el Louvre sería de las cosas menos polémicas, depende de lo que hay ahí. O, por ejemplo, a la Mona Lisa, pues, ponerse o cosas por el estilo, ¿no? O sea, hay muchas ideas que se pueden explotar y yo siento que mi única preocupación es de que se fueron a un museo en Londres del que no conozco las obras y habrá que ver qué sale, ¿no? Pues a lo mejor eso es bueno, en parte. Sí, eso también, pues, a mí lo que me gusta de esas películas es que te como que inspiran a la gente a ir de pronto a los museos y darse la vuelta y ver, wow, no, oye, sí es cierto, mira, ahí está una estatua muy similar a la de Teddy Roosevelt, muy similar a la de la película y cosas por el estilo, ¿no? O sea, ese tipo de detalles que invitan a la gente a explorar los museos. A ver cómo queda esta película y... Pero eso sí, el tráiler está súper divertido. La verdad es de que está muy divertido. Cuando llega él, que es el guardia de Estados Unidos, y llega con la guardia del museo, el guardia del museo de Londres, y le dice que sí es... Sí, que sí es un ¿cómo se llama? Un vigilante norteamericano y se va a sacar estrellas ninja y pistolas y... No, está muy divertido y esperemos a ver. ¿Para cuándo sale la película? ¿Sabes diciembre. Es otra? Sale en diciembre. Entonces, ahí está, para que gasten su dinero, que van a tener mucho en ese tiempo. Sí, nuestra dosis navideña de Ben Stiller, ya ven que el año pasado pues hizo la de Walter Mitty. Ah, es que esa sí estuvo buena, esta no sé qué tanto esté. A ver. Tengo mi opinión ahí distinto a esa película, pero mejor hablemos de otra cosa. Hay otro tráiler, también salió el tráiler definitivo de Sin City, A Day to Kill For, que es un tráiler red band, o sea, tiene una gran cantidad de violencia, aunque lo que me gusta es cómo lo estiliza, cómo se estiliza en la producción, aunque yo siento que revelaron demasiados detalles en el tráiler, te diviertes viéndolo, porque realmente parece que estás viendo un cómic en movimiento con una música de fondo que te quedas tú, ¡wow! O sea, y es que el tráiler dura bastante. Dura 3 minutos y medio. Casi 3 minutos, ¿no? Ah, sí, Mickey Rourke, 3 minutos de Mickey Rourke. Mira, yo voy a decir una cosa. Nosotros podemos decir con esta película, con Sin City 2, A Dame to Kill, que están mostrando mucho, pero hay que recordar que es Robert Rodríguez y que es Frank Miller. Si algo nos han enseñado, y más Rodríguez, que viene de la, bueno, de la misma escuela que es de Tarantino y que muchos otros de este estilo, pues medio bad taste y medio extraño, es que ellos te pueden mostrar todas las escenas de acción en un trailer y aún así no te están mostrando ni el 20% de las escenas verdaderas que vas a ver en la película. Sí, la verdad. Porque eso... para ellos tiene mucho trasfondo la acción también. No nada más es soltemos balazos a lo tonto. No, y la verdad es que sí te deja con las ganas de decir, ya quiero ver esa película. Es más, voy a ver la película, la primera película de Sin City, y la voy a ver ahorita mismo, ¿no? Con tal de calmar mis ansias. Tras 3 minutos y medio de Eva Green. Sí. De Eva Green, de Jessica Alba, de Rosario Dawson, de... Y de tu Lady Gaga también, que yo sé que eres súper fan de Lady Gaga. Y eso, fíjate que no me di cuenta, tanta Eva Green me hizo olvidarme de Lady Gaga. Pero esta película, que bueno, esperemos que anda llegando como en septiembre, aquí en México. Híjole, yo creo que sí lo vamos a estar esperando mucho. Sí, en septiembre, más o menos a mediados. Y seguramente vamos a andar todos correteando la película, porque como es película para adultos, entonces no va a tener tanta difusión como otras películas. Entonces, así que, si la ven en el cine, véanla. tenemos otros tres trailers. Ahí tenemos la de Birdman, o la... ¿Cómo le pusieron el subtítulo? Bueno, el caso es de que es una película de González Iñárritu, protagonizada por Michael Keaton, quien había interpretado a Batman en los 90s. Y en esta película pues se interpreta un actor que de pronto empieza a manifestar como algo, como una especie de alter ego interno, que una voz interna que dice ser Birdman. Y pues obviamente vemos un tráiler bastante fumadísimo. Yo la verdad es de que yo siento que González Iñárritu está haciendo una película que puede ser o una de las uno de los mayores churros que haya visto en su carrera, o una película que le por la cual cuando hasta para el Oscar. Sí. Mira, eso es sincero. Agarren este podcast y no, escúchenlo, no. Va para el Oscar. No, Birdman, Iñárritu, ¿saben qué hizo? Agarró un episodio de Los Padrinos Mágicos en donde Adam West es Gato Mano Catman y tiene este mismo problema. Eso es nada más que ahora es quien fue Batman y es Birdman y ya. Pero eso sí, no agregando es otra un montón cosa. De violencia, agregando sí, violencia. Sí, claro, y... pero aún así es la misma historia, está bien fumada, no va para Oscar, sino que se ve que quiere sacar una película, no sé qué tiene que ver con Birdman, yo hubiera tomado al verdadero Adam West y lo hubiera puesto, no sé, como un Batman sesentero queriendo actuarle ahorita, eso hubiera sido. Ahí les va, estoy de acuerdo con el punto de Omar, sin embargo, se ve tan hilarante el tráiler, se ve tan hilarante la película, o sea, hay que tener en cuenta que es un actor que intenta, o bueno, que personifica al superhéroe Birdman, y después de estar en la gloria, cae a la nada y quiere retomar su carrera en uno de los lugares más complicados del mundo, que es en el teatro, en Broadway. Entonces, esa parte va a ser sumamente trascendente. Los actores de teatro son de mucho cuidado, más que de los de cine. Entonces, creo que la historia va muy, muy bien. Si la sabe aterrizar, porque todo como que por cachos, todos los trailers que hemos visto, se ven bastante bien. Pero ya si la aterriza como debe de ser, creo que sí va para el Oscar. Yo sí voy por eso. Yo espero que González Iñárritu haga una buena producción, porque si no, realmente vamos a decir que de los tres amigos ya nomás quedan dos, ¿no? Que son Del Toro y este Cuarón. Que... No, de hecho quedan dos, y es Iñárritu y Del Toro, Cuarón no. Bueno, en todo caso, pues Iñárritu quiere su Oscar, y si hace bien esta película, casi está diciéndolo, y lo quiero ahora, ¿no? Otro tráiler que también salió fue el de Into the Woods. Esta es un musical de Disney basado en los cuentos de los hermanos Grimm. De hecho, agarra cuatro cuentos: Caperucita Roja, Cenicienta, Rapunzel y Jack y las Habichuelas. Y de pronto dices, bueno, ¿y por qué van a tomar Cenicienta cuando van a sacar Cenicienta el próximo año, no? El caso es de que las cuatro historias son como que el puente de una historia de un panadero y su mujer que son hechizados por una bruja que es interpretada por Meryl Streep. La verdad es que este tráiler como que... La falta de que no ponga los números musicales como que me deja como que... pues está vendiendo una buena historia, pero como que el saber que puede ser un musical... Ya como que dices, ¿por qué no ponen de menos tantita música para ver si nos interesa o no, no? Y pues ese trailer... Pero pues, es que ese es el punto. Te están diciendo, es una película musical, pero ¿qué crees? Que no te vamos a enseñar la música. ¿Por qué? Porque posiblemente la estén guardando... Ya sea para sacar un disco, ya sea para que estén las nominaciones de los Oscar cuando sea mejor canción. ¿Por qué? Porque es Disney al final. Y al final Disney se guarda todo eso para explotarlo. Ya ves lo que pasó con Frozen. Yo sí, nada más estoy esperando que en esa película hay que tener ahí un cambio, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de que esta película es un poco... Bueno, mil veces más seria que Frozen. Estamos hablando de que Meryl Streep está como pues, de las protagonistas ahí, si no es que es la principal. Y no se ve que sea una película que Disney se lo esté tomando a la ligera. Las canciones... Sí, digo que casi todas las películas de Disney tienen soundtracks, hasta las que tienen dos canciones y lo demás es puro basado en la película o que apareció. Pero yo creo que va a ser un poco más como lo que vimos en películas como Jersey Boys o algo así. Un poco más profesionales, ¿no? Películas y canciones que en realidad están para un gusto un poco más... No quiero decir refinado, sino un poco más avanzado. No, es que sí es no así. En Let It Go, que es una canción pop que cualquier artista... de Disney te puede sacar. No, tienes toda la razón, porque dentro del tráiler te dicen que esta película está producida o está... el guión está compartido con los escritores de Weekend, que es el musical por hegemonía en Broadway, que es parte de la historia del Mago de Oz, y por el productor de Chicago, ¿no? Entonces, uh-huh, ambas películas son películas musicales exitosas, bueno, una obra de teatro y la otra película, y creo que en ese punto esta se está arriesgando un poco a lo que hace Disney, sin embargo sí se ve un poco más oscura, y sí va a ser, yo pienso que va a ser menos aclamada, va a ir a ver menos gente, pero creo que sí podría tener la calidad necesaria como para igual estar ahí presente. Peleando Oscars, y capaz sí hasta le van a dar una nominación más al Oscar a Meryl Streep, ¿no? Ya sabemos que película donde aparezca, película donde es nominada al Oscar, y pues que ya sabes, hasta Johnny Depp. Mira, yo creo que aquí Disney se está arriesgando a hacer una verdadera película musical a lo que es, y no una película pop, como ya son conocidos, o la famosa Disney Way, esta fórmula que ellos llevan de metamos princesas, metamos un príncipe, un antagonista, mucha música, uno que otro chiste y que sea todo animado. Yo creo que va por una ellos tendencia. Ellos están arriesgando. Dale, Omar, va. No, sí. Pero sí, Ya para rápido, creo que va para una tendencia, ¿no? Vamos a tener dentro de poco esta historia de Pinocho contada por Guillermo del Toro, también por ahí la vamos a tener pronto, espero. Entonces creo que va a ir ya como por esa tendencia de hacerlo más oscuro y de sacar historias súper infantiles y súper comerciales como Frozen, que son buenas, así como este tipo de películas más oscuras como Into the Woods y Pinocho, en dado caso que sí la saquen. Pues sí. Si quieren escuchar canciones oscuras, busquen Cuentos de los Hermanos Grimm. Así es, death metal basado en estas historias. Muy bien. No, y pues con esto, pues básicamente, pues ahora sí que vamos a ver cómo le va a Disney con sus películas. Ya vimos que hizo Maléfica, aunque no fue nada musical. Viene esta película, luego viene Cenicienta. Bueno, pues vamos a ver cómo le va a Disney con su racha de películas basadas en cuentos clásicos. Y pues bueno, vamos a el último tráiler, el que sí dejé como siendo el último, pero no menos importante, el de Interstellar, la nueva película de Christopher Nolan. Yo la verdad que es el tráiler, como que si sientes hasta feo, ¿no? De pensar el cómo se va desarrollando esta historia en la que parece que la Tierra está en un grave peligro y nada del sistema solar parece garantizar la salvación. Entonces, un grupo de astronautas tienen que viajar no solamente fuera de la Tierra, sino fuera del sistema solar, aprovechando lo que parece ser un hoyo de gusano, y esto pues les va a permitir pues viajar lejísimos en el espacio, ¿no? Pero obviamente aquí se maneja también el drama del personaje que dice, bueno, ¿y qué pasa si no vuelvo, no? O sea, la incertidumbre, vemos esos detalles que yo creo que Nolan va a tratar de manejar, es tanto el aspecto, la fantasía que vamos a ver, el aspecto de la ciencia ficción, que pues seguramente va a ser muy explotada, pero también el drama personal de pensar, ¿qué pasa si esta operación no es un éxito y nunca vuelvo a casa, ¿no? Es una gran película, o se ve para pintar como una gran película de ciencia ficción. Creo que a la gente que vea el tráiler de esto se va a quedar un poco como me hace falta más. Tenemos un impacto muy fuerte con lo que fue Gravity. Las escenas no se ven iguales, no se compara a los trajes, nada. Yo sé que a algunos no les gustó Gravity, sí, pero sí sientes como que le hace falta eso. Pero la historia como tal se va complementando también, y los actores va a ser grande esta película, va a ser grande. Mira, Interstellar es otra película de Nolan, es otra pache que es durísima de Nolan, como nos ha venido mostrando en Memento, en toda la Dark Knight, en Inception. Yo creo que va a estar muy buena, la verdad. La mayoría de la gente ya sabe que va con Nolan, pero a la vez no, y lo puede notar en el trailer, ¿no? Tú lo ves y dices, oh, se ve bien, es de esto, pero a la vez dices, pero no se trata totalmente, hay algo ahí atrás que yo creo que hasta que veamos bien la película la vamos a entender hacia dónde quería llevarla. No, sí. Y si te das cuenta, ves el tráiler y realmente no se trata de nada, o sea, sí tiene un contexto, sí tiene, pero realmente no te están dando absolutamente nada para que te des una idea de cómo va a empezar, cómo va a ir la mitad, cómo va a terminar. O sea, simplemente te muestran el contexto general y ya, la idea general y ya. Pues sí, y no sé, Marco, ¿quieres comentar algo de los trailers? Porque creo que es el único que no ha hablado. nada más que los chequen porque sí están bastante buenos. El de Sin City está un poco largo, como ya les mencionamos. El de Interstellar le van a tener que rascar un poquito, pero ahí está. Muy bien. Y pues bueno, con esto vamos a cerrar nuestra sección de noticias, que casi se alargó mucho con toda esta lluvia de trailers. Esperemos que puedan verlos todos estos trailers a través de RCDMX. Ya les pusimos los links en el, tanto en el Twitter como en el chat. Bueno, en el, bueno, los pueden ver a través del Twitter todas estas ligas. Y pues vamos ahora sí a pasar a platicar de la película que así que nos trajo a platicar esta noche. Que, No, por favor. Empieza. Estoy ansioso. No, la verdad es que Guardianes de la Galaxia, bueno, esa última producción de Marvel, que la verdad, muchos cuando nos dijeron, bueno, la última película que vamos a ver de Marvel Studios antes de Avengers 2 Age of Ultron va a ser Guardianes de la Galaxia. Y de pronto pues todo el mundo se quedó, bueno, ¿y quiénes son los Guardianes de la Galaxia? No, o sea, salvo algunos que ya estábamos medio clavados en ver cómics, realmente cuando te dicen vamos a hacer una película en el espacio con unos superhéroes llamados los Guardianes de la Galaxia, pues mucha gente sí se quedó con la eterna duda. Y de hecho hasta Marvel tuvo cierto pesimismo con la producción. ¿Por qué? Porque son unos personajes que en cierto modo para muchos son realmente oscuros, ¿no? Estamos hablando de un quinteto de personajes liderados por, en este caso, por Peter Quill, que es Star-Lord, que es interpretado por Chris Pratt, un actor que tuvo que bajar una cantidad considerable de peso para interpretar este personaje, que la verdad, tú te quedas, otra vez, no. A ver, muchachos, a ver, digan algo rápido. Todos queremos que des spoiler de los Guardianes de la Galaxia. Okay. Sí, tiene que ser spoiler esto. Bueno, oye, nos vamos a continuar. A ver, parece que sí. Ya nos escuchamos. Futuro, sí, me dicen los demás. Gente. Bueno, ya me andan interrumpiendo. El caso es de que esta película, pues, nos cuenta la historia de un cazarrecompensas o un ladrón, se puede decir, llamado Peter Quill, el cual es interpretado por Chris Pratt, que de pronto se hace de un misterioso objeto, el cual lo vuelve así que el objeto de la persecución de todo mundo, ¿no? Lo persigue una asesina llamada Gamora, que de pronto tiene sus intenciones con ese objeto. Lo persigue un mapache llamado Rocket, el que tiene la voz de Bradley Cooper en inglés, su guardaespaldas, que se llama Groot, que es una enorme planta que de pronto puede cambiar de forma en cuanto a su cuerpo pues de planta le permita, que tiene la voz de Vin Diesel, que solamente yo soy Groot. Y que lo andan buscando porque pues de pronto le han puesto un precio muy alto a su cabeza, ¿no? Y por último también está un personaje llamado Drax el Destructor, que es un musculoso ser sediento de venganza con el que nos vamos a encontrar un poco más adelante. En todo caso, cuando ves esta historia de pronto dices, bueno, sí te quedas con la duda, ¿no? Más cuando te enteras que el director es James Gunn, quien había destacado más como guionista, había hecho el guion de Dawn of the Dead, la película que hizo Zack Snyder, pero también de las cintas de Scooby-Doo, y por último también el guion de Lollipop Chainsaw. Este juego sí está chido. y la de Dawn of the Dead también está muy buena. Sí. Lo único malo es que los zombies corren, pero sí, de ahí. De hecho, o sea, a mí lo que me impresiona es el hecho de que este director no fuera tan conocido y se aventara un paquete como este, pero sigue. Sí, porque pues las únicas producciones que se le conocen es una cinta indie de superhéroes llamada Super, y la otra es... Y un segmento del megachurrazo del año pasado que fue Movie 43, que la verdad ganó una frambuesa por participar en esa película, por hacer uno de los segmentos, y dices, qué pex, ¿no? Entonces, vemos una historia que, bueno, con un elenco que pues no tiene realmente un nombre que resuene mucho en nuestros oídos, pero que seguramente ahora sí van a sonar, por ejemplo el caso de Chris Pratt, te quedas muy con la duda, bueno, con estos detalles realmente la película va a pegar, porque pues estamos hablando de la introducción de un grupo de héroes que ni siquiera tuvieron spin-offs, nada, o sea, llegan y directo, aquí están los Guardianes de la Galaxia, y bueno, ¿qué hacen estos personajes, no? Y vemos una historia que te combina de pronto comedia, te combina acción, te combina momentos muy sentimentales, llenos de feeling, que de pronto tú te quedas, wow, o sea... Este director de pronto vemos que si bien no logra que le salga todo perfectamente, logra tener una buena conjunción en la cinta que hace que la película sea bastante entretenida de principio a fin. Desde la primera escena que es impactante hasta la última escena en la que dices, oh, sí. Qué es lo que te iba a comentar. Desde el inicio, desde la primera secuencia, que es en los primeros 3 minutos, yo creo, 3, 5 minutos, te das cuenta lo grande que va a ser esta película, lo divertida y lo la parte de acción que va a tener está sorprendente. Es que, mira, y lo voy a poner en palabras que dijo el que dijeron gente de Marvel, y es James Gunn es totalmente Guardians of the Galaxy. El tipo hace buenos trabajos, es muy divertido, no se toma en serio, pero la gente rara vez le hace caso. Lo mismo con los Guardianes, siempre ha sido ese su problema. Mucha gente no los toma en serio, creen que son otras cosas, etcétera, etcétera. Es por eso que yo creo que tienen esta homogeneidad entre ambos. Y como mencionan, desde el momento en el que inician estos créditos, vemos a Star-Lord llegando al planeta y poniendo este de los del CD y todo lo que viene pasando. Y se pone a bailar, o sea, desde ese momento dices, esta película es épica. Y algo que hay que mencionar de Gunn es que le gana, y aunque les duela, a Avengers, le gana a Joss Whedon, le gana a sus tonterías, esas de, vamos a poner acción, ahora 5 minutos de chistes, 2 minutos de acción, chistes, hasta lo tonto. Aquí no, aquí es, sí, vamos a hacer acción divertida, pero que se vaya la diversión, todos los chistes se vayan poniendo dependiendo de lo que va pasando, no vamos a forzarlos como ocurre en Avengers, como ocurre en Iron Man. Aquí no, aquí es lo que a Gunn se le tiene que más respetar, supo cómo meterlos. Sí, supo adaptar a cada personaje, le dio su momento, y pues, no hay ninguno así que se robe entre sí las escenas, ni uno que destaque más, todos tienen una buena participación en cada momento. Bien, no, y la verdad es de que cuando tú ves esto, o sea, realmente vemos en el quinteto principal una buena química, ¿no? Vemos a un Chris Pratt que de pronto vemos cómo su personaje va madurando conforme avanza la historia, que desde un... así que de pronto vemos un cambio constante en los personajes, que eso va de pronto hasta causando mucho agrado, ¿no? Por ejemplo, ver el personaje que de pronto sí me dejó así como diciendo, wow, qué bien creado, qué buena creación fue Groot, ¿no? Es un personaje que solamente dice 3 palabras en cada línea que le toca y las repite constantemente, ¿no? Pero es un personaje también elaborado y con ese feeling que de pronto dices, caramba, no había sentido algo por un personaje que haya hecho Vin Diesel en su carrera desde el Jinete de Acero hasta ahora, ¿no? Realmente, ¿sabes qué es lo que te va a mencionar? La única en la que la puedes volver a poner es con el Gigante de Acero, en quien también él es la voz, y así nada más son pocas líneas. No, sí, destacada su participación, muy buenos diálogos. No, es que aquí llenos de sentimiento y emoción. Con esas líneas se rompe y es mejor actor que todas las películas que he hecho en Fast and Furious. Sí, definitivamente, ¿no? Es un personaje que sí te quedas así de... es un gran personaje y le perdonas rápido y furioso todo lo que haya hecho en su carrera por Groot. Sí. Y a lo mejor en sus obras infantiles de teatro no le haya salido el árbol, pero aquí sí. Sí. Y por otro lado, pues tenemos ahí el personaje de Rocket Raccoon, un personaje bien elaborado, bien animado, pero sobre todo lo que le da mucho poder es la forma en que Bradley Cooper le da la voz, volviéndolo un personaje sarcástico, en ratos odioso, pero con sentimientos, ¿no? O sea, realmente ves que cuando le tocas a este personaje sus momentos, dices tú, no, es que sí, realmente te rompe el corazón verlo, ¿no? Para mí, Rocket Raccoon es el mejor personaje de toda la cinta. Independientemente si cae bien Groot. A mí Groot al principio como que me caía medio gordo, como que no entendía bien la dinámica, pero ya al final obviamente es enternecedor. Sin embargo, Rocket Raccoon es siempre está como en el momento y diciendo, híjole, la pierna. No puedo con ese chiste, de verdad, es impresionante ese chiste. No se los cuento, es que es impresionante. No, no es spoiler. Sí, pero es increíble. Bueno, pero es que, a ver, la relación que llevan Groot y Rocket que algo que mencionar es que nunca le dicen Raccoon, es más, ustedes ven las figuras todo, siempre es Rocket, o sea, y incluso en la película le dicen, no le dicen Alimaña, le dicen todo, pero cuando le dicen, parece un mapache, ¿qué demonios es eso? Yo soy único. Es lo que me está gustando también, que le están dando el, ok, es un alien, le dicen Raccoon nada más como apodo, pero su nombre es Rocket, y la relación que lleva con Groot es más que nada de hermandad, porque siempre ha sido así, Rocket es como que el mayor, el aquí loco, más confiado, y Groot es como el que se queda atrás, pero cuando llegan los problemas, Groot, al tener más fuerza, aunque es retraído, es donde saca su furia. Uh-huh. Sí, la verdad es que el personaje de Rocket Raccoon, por cierto, el nombre de Rocket Raccoon viene de una canción de los Beatles que es Rocky Raccoon, sí. Y que de hecho, ajá, algunas tramas en sus cómics se basan en la canción. Pero obviamente no van a mencionar precisamente esa referencia porque seguramente luego les cae una demanda de los Beatles, pero de Paul McCartney, quien fue quien compuso la de Paul. Pero el caso es de que vemos un personaje que yo pienso que quedó muy bien aterrizado. Lo que de pronto tú te quedas preocupado por Drax, porque Drax es un personaje que lo interpreta un luchador que es David Bautista. Y muchos pensarán, no, ahora sí como que vamos a ver algo malo. Y curiosamente, le sacan... ¡Está súper bien! Le sacan, ¡está increíblemente bien! Sí, le sacan lo actual a Bautista y lo hace muy bien. O sea, queda muy bien y de pronto sientes como que es un Sheldon con músculos en ratos, ¿no? Porque sí, es increíble. Yo, antes de que continúes con Drax, quiero dar a un comentario acerca del doblaje de Rocket. El doblaje, quien lo hace, es un dramaturgo y locutor de radio llamado Sergio Zurita, y creo que lo hace muy bien, creo que le da al punto, y hasta cierto grado, desde mi punto de vista, lo hace mejor que Bradley Cooper. No tanto, aunque sí te doy la razón en que es el mejor doblaje que he escuchado en mucho tiempo, y digo, al punto en el que me hizo ver la película en español. Yo la vi en ambas, pero Cooper como que le entendí un poco más a la esencia de Rocket. Ahí sí es, por eso yo creo que es más de gustos. Y bueno, finalmente yo pienso que la única personaje como que quedó un poco de, como que desentona en esta cinta es Gamora. Sos Saldaña, digo, tiene escenas chidas, pelea padre, pero como que no es tan empática como los otros personajes y realmente no simpatizas con ella en ratos. Hasta piensas que de pronto puede ser el personaje que pueda dar la puñalada por la espalda o algo, ¿no? O sea, por algunos detalles que tiene su personaje, pero realmente no, como que no sientes como que hay una empatía con ella, ¿no? Pero es que eso es lo bueno y es lo que me agradó en cuanto a Saldaña, porque Gamora, incluso en el cómic y en todo lo que ustedes busquen de Guardians, Gamora es ese personaje serio, violentísimo, que nunca vas a hacer empatía con ella, a menos que tú seas ultra violento y traiciones a tus amigos a cada rato, pero así es ella, y es lo que me gustó. Ella sí entiende el personaje, cosa que ahorita yo creo que lo comentaremos un poco más adelante con los villanos, pero ella sí, porque al final sí te puedes empatizar un poco, pero nunca vas a hacer ese gancho como con los demás. Ella al final, ese es su trabajo, y es lo que me agradó, que sí entendió, y te da al final ese de, ok, no me enganché con ella, me agradó, pero no a ese punto. Qué bueno, porque así es Gamora. Y es que, exacto, como que cada actor le dio al punto de la esencia del personaje, o sea, no se salieron de ese contexto, no le dieron es que yo soy así, entonces el personaje debe de ser así. No, te adaptas al personaje y en base a eso puedes improvisar o puedes hacer otras cosas, pero en base a ya sentir el personaje, y eso se notó mucho en todos. Sí, la verdad que sí. Y es algo que no alcanzó a cuajar en la de Los Vengadores. Exacto. Sí, de hecho, hasta esta película hace ver a los Vengadores como un proyecto bastante improvisado, no sé, como que de pronto Whedon como que se desesperó en momentos en buscar aquella química que lograron los Guardianes y no los Avengers, y dices tú, wow, ¿no? Pues, y eso de que uno siente que Avengers era una de las mejores películas del universo cinemático Marvel, pues ahora sí que no. No, les dieron vuelta. Lo único que le faltó, yo siento que le faltó a Guardianes de la Galaxia en la cuestión de actuación, fue a los villanos. Realmente, salvo lo que es Ronan el acusador, los demás personajes no se me hicieron tan bien elaborados. Yo siento que hasta en cierto modo se sienten un poco acartonados. Realmente sientes que el malo de la historia es el hilo conductor de que hace que los malos ataquen, pero no ves realmente a un personaje tan determinante como para decir, híjoles, hay que, como que faltó su Loki en esta historia, ¿no? pero no es tan, no es tan obvio. Eso es algo que a mí me gustó mucho, que es que sí carece, pero no es tan necesario. Aquí el problema lo tuvieron en poner personajes de mucho peso como villanos. No es tanto el que pueden, por ejemplo, en Capitán América lo vimos. Los personajes de villanos iban por niveles. Tenemos, sí, los villanos de primer tipo, que por ejemplo era Shield en un momento, fue Hydra. Y después ya veníamos al personaje del director de Hydra, a Sola, a todos los demás. Ellos iban por niveles. Entonces el personaje se podía lucir, pero no iba a llegar al otro porque Tam no llegaba a ese nivel, no era ese nivel de maldad. Aquí, por ejemplo, Ronan, está Thanos, están los demás. Todos ellos tienen el nivel casi igual, entonces, ¿qué entre ellos iban a estar peleando? Y como mencionas, sí se ven muy acartonados. Con Ronan yo tuve el problema de que el actor como que lo quiso hacer más sombrío. Ronan no es tan sombrío, es un poco más, sí, un poco más Loki, ¿no? Que tiene un poco más de presencia y no nada más de, ya lo viste, es el tipo que va a acabar todo, tenle miedo y ya. No, también tiene una personalidad fuerte. Mientras que en un punto, lo que fueron también villanos hasta cierto, al inicio casi, los Nova Corps, ahí sí ellos, yo creo que es los que más mal les va, se sienten demasiado acartonados ellos y son los que más sufren porque como que así de, ya llegaron, son los que controlan toda la seguridad, y de la nada desaparecen y quedan, no en un segundo, te quedan hasta el final y así de, mira, ahí están todavía. O sea, no los recuerdas. A ver, también parecen como los soldados de los Piratas del Caribe. Sí, algo así. Nos comenta Manuel CGC que para él le hizo falta más Thanos. Espérate, tiempo. Falta la segunda parte que ya estaba anunciada desde antes de que se estrenara esta. Entonces, sí. Ahí ver, vas a pues tener quiere el Thanos para dar para arriba, por los aires. Aquí era más que nada para insertar ya el personaje al universo y ya más adelante hacerle así su presentación. Uh-huh. Y ya más adelante dejarlo. Sí, y ¿qué otro detalle vamos a comentar? Bueno, yo pienso que, bueno, como tú decías, hay personajes que de pronto se sienten como de adorno, pero no es tanto que sean de adorno, sino que hacen el personaje que les toca y punto, ¿no? Como el personaje, sí, de William C. Macy, Nova Corp, que pues realmente parece nomás el hilo conductor en sus escenas, y Glenn Close, que pues esta actriz que, pues bueno, hace 20 años se ganaba Óscares y aquí hace un pequeño papelito que, pues dices tú, bueno, lo hizo bien, pero pues así, tan. O sea, no va a destacar sobre los demás. ¿También? Vinicio del Toro también hizo un papel muy chiquito, pero, híjole, esos personajes, cada vez entiendo que cada vez le quedan mejor esos. Sí, a ese sí quedó muy bien elaborado y sobre todo, pues la escena que le toca a él, pues le quedó perfecta, ¿no? O sea, quedó perfecta con los personajes con los que tiene que ver y todo lo demás. Y sigo comentando, en el doblaje, para doblar lo que hizo la voz de Vinicio, es Jaime López. No sé si lo ubiquen, pero es un rockero mexicano épico, increíble, y con una voz también que es así súper intensa, que le quedó bastante bien. Para mí, yo estoy muy sorprendido del doblaje también. Y no sé si lo habías comentado o lo tenías presente, pero ¿sabían que Vin Diesel no nada más hizo el doblaje en español de Groot, sino también en portugués, en ruso y en francés? Bueno, yo la verdad cuando me puse a reflexionar dije, bueno, pues lo único que dices, yo soy Groot, y en portugués bueno, también pues, en distintos idiomas. Mina si y Groot. Sí, no. Dicen si tiene uno que otro forma de hablar, si tiene estos idiomas, no al punto de poderse doblar películas mayores, pero sí ha hecho una que otra. Uh-huh. Sí, realmente pues no creo que haya sido tanto esfuerzo, pues decirle a Vin Diesel, ¿sabes qué? Ahora dilo en español, dilo en ruso, dilo en portugués, dilo en cualquier idioma, pero el caso es que mantengas el mismo tono e intención que cuando lo hiciste en inglés, ¿no? No creo que sea tan complicado. Y es que, mira, yo creo que a Diesel, y aquí se lo voy a defender un poco, no le estamos dando aquí el suficiente respeto que tendría que ser, o el suficiente aclamación, porque ¿cómo hacer que I am Groot o yo soy Groot tenga que signifique qué es eso, por qué dices eso, o que te explique? Por ejemplo, hay unos en el que dice y se supone que explicó como que una aseveración completa o una antítesis a lo que alguien dijo. ¿Cómo es? Y tú la entiendas, porque aunque nada más oíste eso, tú también lo entendías. Tú entendías qué es lo que él quería decirte. Y que te diga, que te logre traspasar esa información con nada más esas palabras, sí es algo difícil, la verdad. La verdad que sí. ¿Qué otra cosa íbamos a comentar? Bueno, de la actuación. ¡La música! ¡La música! La música es el segundo punto súper destacable. Y yo digo que por dos factores. El primero, la banda sonora original, la verdad es que tiene momentos que realmente dices tú, wow. Complementa muy bien lo que es la compilación de éxitos setenteros que ponen, que vamos a platicar un poquito más adelante. Pero la verdad es que la banda sonora me gustó. Yo pienso que hasta es mucho mejor que la de Avengers, porque realmente sabe trabajar esas partes en donde dices tú, ah, está en un lugar desconocido en el espacio, nos da, tenemos que hacerle la música para que la gente se quede con la bocota abierta diciendo wow, ¿no? Y realmente cuando, por ejemplo, llegan a Nowhere y escucha la música de fondo, te quedas tú, Dios mío, o sea, qué padre quedó, o sea, la fotografía mental te queda padrísima con la música que se compuso para el momento y la toma que hace de Nowhere, te quedas tú, qué perro, qué padre quedó eso, ¿no? Y claro, el otro factor es la música, el awesome mix que hacen, que pone en su cassette el personaje de Star-Lord. Peter Quill. Uh-huh. Peter Quill. Y de pronto escuchar canciones como la que pusimos al inicio del programa, Hook on a Feeling. De pronto escuchamos a David Bowie. Escuchamos a los Jackson 5. Escuchamos la de Escape de Piña Colada Song, que es una canción que dices tú, cuando la ponen en la película, tú te quedas en uno de los momentos, ¡qué pex! Pero funciona. Y claro, la canción que ponen al inicio de la película, que también es una canción que está bien padre, no recuerdo ahorita el título de la canción, pero es muy chido ver que de pronto el Walkman de Peter Quill toma un papel, se puede decir, determinante en varias escenas, ¿no? Es que esa es una parte que el director entendió muy bien, o que no sé si lo quiso hacer así, o ya venía escrito en los cómics, pero esa parte de agarrar su Walkman y hacerlo tan trascendente para toda la película es impresionante. O sea, sin el Walkman, tú imagínate, si lo quitas, muchas de las escenas más trascendentes no funcionan. No, y incluso cuando mira, pone la grabadora también. Sí, y es que una de las cosas que Gunn tiene muy muy de su estilo es que todo puede ser personaje, todo se puede explotar a cierto punto para que quede bien. Mencionabas lo de Bob Chenso, por ejemplo. Estamos hablando de que uno de los personajes que más trascienden es una cabeza cercenada. Otro es la misma, es una canción de Cordettes. O sea, todo es personajes hasta cierto punto. Aquí también vemos el Walkman, vemos la esfera. Todos son personajes que tienen una importancia. Si los quitas, la historia no queda. Y otro punto muy importante que Gunn, yo creo que tuvo muy bien en hacer, es: no me voy a fijar en el origen del cómic, no me voy a fijar en el nuevo, en el anterior, no. Yo voy a crear uno que se adapte a mi historia. Y eso es lo que le dio más libertad a la hora de hacer la película, y es en donde inicia todo bien, cosa que ocurre mal en Avengers y muchos otros, que se basan más en, ay, tenemos que respetar todo. Exactamente, y si hay algo que dices tú en base al respeto, ver una historia que de pronto le falta el respeto a las películas de cómics, porque de pronto cuando tú esperas un momento solemnemente poderoso, de pronto sale algo muy irreverente, de pronto pega la carcajada y de pronto vuelve ese momento, ya no es ese momento intenso, ajá. Sí, que estás de pronto, sientes el momento ese como que hasta piensas que la tensión se va a romper con un filito, y de pronto ves algo que de pronto te quedas tú, ¿qué pasó? ¿Por qué está pasando? Y empiezas a reírte y de tu subconsciente se empieza a reír, tú también te ríes y dices, oye, esto estuvo genial. Son cosas que de pronto se van a dar cuenta ustedes, que dicen, realmente toma muy en serio lo que es una comedia de superhéroes, más que una película de superhéroes, pero funciona muy bien el concepto. Y la verdad es de que eso es lo que hace que Guardianes de la Galaxia, para mí, sea una de las mejores películas del universo cinemático de los Avengers, del universo cinemático Marvel, perdón. Y una de las mejores creaciones, yo creo que una de las mejores películas de la mejor película de superhéroes del año, casi, la única que le puede hacer la competencia a la del Capitán América. No creo. Yo la dejo en segundo lugar, porque de Marvel, primer lugar Capitán América and the Winter Soldier, segundo lugar Guardians of the Galaxy, tercer lugar Iron Man, la primera, que es la única del superhéroe que es buena. Y ya de ahí bajando, pues yo creo que me iría por Capitán América, la original, por la forma en la que cuenta la historia, y luego Avengers. A mí me pasó algo muy peculiar. Después de que realmente pude terminar de ver la película de Guardianes de la Galaxia, lo primero que fui es intentar conseguir los cómics de Guardianes de la Galaxia. No sé, digo, a lo mejor ustedes que ya lo llevan de tiempo revisado y cosas así, pero para mí que era algo nuevo y que realmente yo no los conocía, lo primero que me dieron ganas después de verla es así de, quiero el cómic, quiero seguirlo leyendo, quiero más de estos personajes. Y eso es algo bastante bueno para la industria, o sea, combinar esa parte del cómic con la parte del cine y que hagan un engranaje muy bien, eso me parece muy bueno de esta cinta. No, yo la veo que difícil, lo difícil que es adaptar una película de ciencia ficción y acción ubicada pues, en el espacio y saberla llevar así bastante bien como hizo James Gunn. Es que al final es eso, es una película de ciencia ficción que del espacio que toma personajes de un cómic, no es una adaptación de un cómic para una película, cosa que ha tenido muchos errores y lo hemos visto pues durante más de 10 años. Ahora, lo que menciona Christian de lo del cómic es algo que sí es cierto. Los personajes y la temática llevan mucho, cosa distinta a Avengers, en Iron Man, los demás, en el que tú ves la película, quieres leer el cómic y en el cómic te das un santo topezote porque son muy distintos. Y aquí no, ellos llevan la misma frecuencia, llevan el mismo humor. Sí, definitivamente. Y pasó algo bastante bueno. No pensábamos que Guardianes de la Galaxia fuera a ser tan buena y sorprendí. Ah, yo sí. Yo creo que era de los que lo esperaban, la verdad. No, yo no esperaba que fuera así tan buena. Con los conceptos que tiene, que son así muy difíciles de manejar y adaptar, y lo supieron meter en su momento cada uno. No, la verdad es de que yo también así como que de pronto no le tenía tanta fe. Ves el primer tráiler y dices, creo que va a valer la pena. Y ves esas ¿cómo se llama? Esas referencias que le hace películas como Indiana Jones, como Los Sospechosos Comunes, como incluso el hecho de usar música setentera como una película de Tarantino, y dices, oye, James Gunn trae una buena intención. Y entonces ya cuando haces la cuando ves el resultado final te quedas sorprendido y dices, yo creo que esta es la mejor película de la mejor ópera espacial que he visto en muchos años, y creo que la única que para mí competía diría será la última película de Star Trek que salió el año pasado. Muy buena. En la oscuridad. Sí, precisamente después de ver Guardianes de la Galaxia, me eché esa película. Aquí nos pregunta Futuro Hello. Lo que es para Guardianes, sí la consideraría ya seriamente como película para este año. Película del año. Nos pregunta Futuro Hello que en qué formato la vieron. Eso es muy importante. Yo la vi en su formato normal, en inglés y en español. Creo que cualquiera de esas dos, o sea, sea en español o en inglés, o doblada o en su idioma original, es una muy buena opción. Ahora sí, en este punto el doblaje está muy bien hecho y cualquiera de las dos versiones que vayan a ver, desde mi punto de vista, no van a salir quejándose de ninguno. Muy bien. Mira, la película sí está pensada para 3D, la verdad. Si pueden y tienen el recurso, véanla en IMAX. Yo recomiendo más en inglés casi siempre, porque está pensada para todos esos. No la vean en 4D si no tienen de las más nuevas salas, porque van a, así como que no les va a durar tanto el encanto. Véanla en IMAX 3D, pero sí véanla en 3D y en una pantalla grande, porque está planeada la película para esos formatos. De hecho, James Gunn había dicho que esta película estaba planeada para que algunas cosas se vean mejor en IMAX, y en IMAX 3D sobre todo, ¿no? Entonces, para que ustedes le den una checada a eso, yo la vi en 3D, realmente algunos efectos en 3D son bastante buenos y bastante impresionantes, sobre todo, por ejemplo, cuando hay una escena en la que se hacen, la que están haciendo apuestas, cuando vean cómo ocurre esa escena y con 3D te quedas tú, ¡wow! ¡Qué padre les quedó esas tomas!, ¿no? Pero sí, realmente yo siento que el 3D, uno puede preocuparle, decir, estás en el espacio, va a haber oscuridad. No, sorpresa, realmente el trabajo no pasa como con Avengers, que de pronto en algunas escenas ya te perdías por completo de la escena por la oscuridad, ¿no? Acá sí se aprovecha muy bien el trabajo de los fondos y todo eso, y hasta eso el 3D está chido. Y bueno, pues ahí andan preguntando un albur, ¿no? Pues yo vi la película en inglés, así que no le hagas. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro? Bueno, yo creo que serían todos los aspectos que revisamos de la película. Yo la verdad yo le puse un 9. y para mí es una de las mejores películas del verano, y va a estar así como que de pronto vamos a andar sudando mucho la gota gorda en decir cuál fue la mejor película de superhéroes del año. Aún falta Sin City, aún falta Big Hero 6, aún falta, bueno, creo que faltan esas dos películas. Tortugas y, Ninja. Faltan las Tortugas Ninjas, que está basada en, también en un cómic, uno muy oscuro por cierto, pero ya sabemos que de pronto las referencias a la, de la caricatura de los 80s, de la caricatura más reciente, nos van a generar más conflicto mental todavía, ¿no? Entonces, ¿algún comentario final de esta película? Ahí, sí. Futuro nos pregunta que cuántos extras tiene, que es estos finales. Tiene nada más uno, pero es al final, ya cuando están corriendo del cine, aparece. No es necesario, pero es que si tienes que saber de cómics, parece final, la verdad. Es un punto muy importante, porque yo que no conozco de cómics en ese aspecto, yo sí me quedé hasta el último de... Sí, no, y a mí me tocó oír comentarios de, qué chafa, o qué demonios fue eso. Porque ese final, yo creo que sí fue Gon ya nada más como que diciendo, yo soy fan de esto, voy a meterlo. Ya él como que su delirio ya ahí fue el último, ¿no? Su gustito. Pues, porque no te lo mejor, tan bueno, ya después de ver la película, como que no había nada más que encajar ya la escena postcréditos. Ya todo estaba cuajado y listo para... Ahora sí, para lo que se venga. Sí, la verdad que sí. En los próximos años. Realmente estos nos van a decir, maldito Disney, está metiendo su dinero para que ocurran estas cosas. Pero bueno, ustedes entenderán a qué me refiero cuando vean la película. Por favor, si quieren ver la escena post créditos, entonces aguanten todo lo... Hasta eso, que los créditos corren más rápido que en otras películas, ¿eh? Eso fue lo que me gustó. Y bueno, hasta eso tiene Guardianes de la Galaxia. Créditos son pesados. Sí. Pero hasta eso, que la primera parte de los créditos pues está aderezado con algo que está muy bonito y muy chido, y lo demás pues ya pasa rápido. Sí. Bueno, yo creo que con esto pues vamos a empezar a dejar aquí el tema de los guardianes. Bueno, obviamente pues ya les dijimos, pues para mí es un 9 esta película, y sí, yo les digo, si tienen chance de verla, véanla. Bueno, no sé si tienen chance, tienen que verla. Véanla, si no, es una obligación. Si no, no saben de lo que se van a perder. Así es. Pues bueno, vamos a hablar rápido del tema de la semana, híjoles, ahora sí que nos consumimos mucho tiempo entre tantos problemas con la conexión y todo eso, y pues obviamente tenemos que platicar ampliamente de los Guardianes de la Galaxia, pero tampoco podemos dejar pasar que hubo la Comic-Con hace 2 semanas más o menos. El caso es de que esta convención en San Diego, pues como estábamos comentando, ya parece más la MovieCon, porque todas las noticias que resaltan de este evento son de 2 temas, de 3 temas. Películas, series de televisión y videojuegos. Aunque de videojuegos, pues bueno, no hubo tanto de qué hablar. Bueno, ustedes saben que pues ahí sí es donde a veces llegan los estudios y anuncian sus películas basadas en videojuegos. Y uno que otro tráiler de videojuegos que llegamos a ver, pero pues yo creo que en cuanto al ramo de videojuegos, pues lo que sí nos dejó así como que de pronto dijeron, bueno, pues ya estamos preparando The Last of Us y estamos considerando a Maisie Williams, la chava que sale en Juego de Tronos para el papel de Ellie. Y todo el mundo se quedó, no manches. Y ya también están ahí de pronto dando más noticias. También ahí apareció de pronto ahí un tráiler de una película animada de Sony, creo que fue basada en videojuegos, creo que fue el de Ratchet & Clank, si no me equivoco. Sí. Uh-huh. Y por otro lado, pues creo que también dieron algunos detalles técnicos sobre Uncharted. Y pues como ustedes están notando, Sony Pictures sí está tomando con seriedad eso de decir, sabes que vamos a hacer películas basadas en videojuegos, pero las vamos a hacer bien, ¿no? Ojalá que sea cierto, porque sí nos podemos preocupar por Uncharted, sí nos podemos preocupar por The Last of Us, porque son historias que ya creo que ya realmente la gente ya les encantó verlas, les encantó jugar, y de pronto llevarlas al cine va a ser un trabajo complicado, ¿no? Ya hemos visto... Y la cosa es también que quedó la historia en el videojuego, ¿cómo van a hacer para plasmar la pantalla grande, cómo van a manejar el guión y todo, y los actores y la dirección y todo eso? Yo no me preocuparía si agarraran a Maisie Williams, esta chava que viene de Juego de Tronos, ya está viviendo de pronto muchas pérdidas en la serie, entonces no dudo que en The Last of Us ya venga como se dice, marinada. No pueda poner cara de triste. No va a ser complicado para ella. Aunque esa chava me agrada cuando pone sus fotos de que de pronto se queda chistosa y me da mucha risa cuando sube al Vine. es una actriz que de pronto se ha ganado la simpatía de la gente porque de pronto dice, no, pues ¿sabes qué? ¿Saben qué opina de esta escena de Juego de Tronos? Y pone una carota de sorpresa que dices tú, wow, ¿no? Me ha agradado lo que ha hecho esta chica fuera, dentro y fuera de la pantalla. Ojalá que tenga éxito, que sí se meta de The Last of Us y ayuda a que la película sea un éxito, ¿no? ¿Qué más podemos platicar rápido? Pues, bueno, primero vamos hablando de Marvel. Yo creo que si hubo algo que me preocupó de Marvel fue que realmente en cuanto a películas no mostró gran cosa. Ya me da flojera. Sí, la vez de que Marvel nomás nos puso varios pósters que fueron liberados al transcurso de los días y nos da un mega póster de los Avengers que estaba bien padre. Pero pues en el panel pues sí se presentaron algunos actores de la película, obviamente Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, creo que también estaba Samuel L. Jackson, también estaban los dos Samuelito. Nuevos actores, Como Smulders, en sí eran casi todos los Avengers, excepto Johansson y... Que no estaba porque por su embarazo. Uh-huh. Y un colado. Y Jeremy Renner no estaba tampoco. Ajá. No, Renner sí estaba. Sí estaba Renner. Sí. El caso es de que de pronto aparece un actor que no habíamos visto en ninguna película de Marvel hasta el viernes pasado. De pronto aparece y dices tú, ¿qué pex con este? Y saca de pronto un... Saca un spoiler. ¡Spoiler alert! Ah, no. Saca un ítem que fue muy famoso en el juego de Marvel Super Heroes, así que de Capcom, así que jueguenlo. Estaba muy chido ese detalle de unos ítems que hacían la pelea aún más emocionante. Y de pronto te quedas tú, ¡wow! O sea... Ver a Josh Brolin presente y haciendo eso de este personaje que hizo en una película reciente y todo el mundo se quedó con la boca abierta, ¿no? Pero yo creo que fue lo único chido que salió, porque aparte de eso dicen que se parece que mostraron las escenas de Age of Ultron así como que breves, pero que ustedes saben, de pronto los estudios dicen, esto es exclusivo para Comic-Con y nadie más lo puede ver. Y cualquier video que haya podido salir, lo borraron del mapa tan pronto como apareció, ¿no? Entonces realmente, pues yo creo que sí, Marvel como que nos dejó como que quedando a deber, ¿no? No sé si... Pero ustedes... es que, bueno, hay que mencionarlo, a mí me comentaron, y así ya de primera fuente, que lo que se mostró de Age of Ultron, este video, no fue como Batman v Superman, no. Fueron 2 minutos, entonces ya ven parte de lo que va haciendo la película. Y sobre lo que tú mencionas, estos pósters, es que Marvel, la verdad, y ya desde hace años su Comic Con que ellos realizan, ellos hacen hasta una pre, vimos de Ant-Man también, hay un póster, un de arte, muy padre el póster, la verdad, pero es que ellos lo organizan para los que van a Comic Con. Por ejemplo, los pósters de Avengers, en realidad los estaban regalando, los dos que salían al día... los daban, entonces tú tenías que formar para ver si podías obtener uno. Y hay gente que ha estado pagando cantidades estratosféricas para obtener todos, pero es que Marvel, por eso, y siempre lo hemos visto así, vean los años pasados, se ve así de, ay, como que siguen debiendo, porque ellos lo hacen de, ok, tú pagas tu entrada para Comic-Con, tú si vienes a Marvel a buscarnos, te la vas a pasar genial, porque lo que nosotros planeamos es para los que vinieron, para los que están allá afuera, ya les tocará después cuando lo revelemos completamente. Exactamente, ¿no? Y luego aparte que con tomar en cuenta que la Comic-Con es una convención bien difícil de entrar y que conseguir los boletos es tan difícil como conseguir un boleto para ir al Super Bowl o para ir a ver la final de la Champions League, con decir eso, ¿no? O sea, es el, como se puede decir, el evento más fregón de los geeks. Que los geeks pueden tener en el mundo, ¿no? Y obviamente no van a... Yo pienso que sí, en esas partes yo estoy de acuerdo. Marvel, tanto Marvel como DC dicen, no, pues hay que tenerles cariño a esta gente que sí se acampa, paga una gran cantidad de dinero y hace un gran sacrificio por estar ahí. Incluso a veces hasta tienen que soportar el sol vestidos con sus cosplays y dices, pues hay que darle chance, ¿no? Y es que, bueno, no sé si lo sé por la mayoría, pero vamos a ponerlo aquí. La mayoría de las cosas que se presentan los sábados y domingos en el famoso Hall H o Salón H, la gente literalmente tiene que acampar un día antes para poder entrar. Sí, sí, y aparte el Salón H es el clave, ¿no? Ahí van a ver todo, o sea, van a ver todo lo importante en cuanto a prensa, ¿no? Así como... Uh-huh. Así como cómo se llama, para irnos rápido, Marvel hizo su presentación de todo lo que, de los avances que iban a venir, y obviamente ya ha confirmado que viene Guardianes de la Galaxia 2. Viene de pronto también Warner Bros. Y DC. Y pues básicamente pues viene, llega Zack Snyder, vienen los 3 actores que interpretan a Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Obviamente estamos hablando de Ben Affleck, estamos hablando de Henry Cavill y de Gal Gadot. Y de pronto, pues muestran también un video que solamente la gente de Comic-Con pudo ver y alguna que otra foto que se llegó a colar ahí en internet que no pudimos compartir porque de pronto, tan pronto como aparecían, los borraban de una escena de la película de Batman v Superman Dawn of Justice, que de pronto la gente se quedó con la boca abierta a decir, órale, ¿no? aparentemente un posible enfrentamiento entre Batfleck y Superman. Perdón por decir Batfleck. Híjole, no. Creo que lo dije en un podcast y lo vuelvo a decir ahorita. Batman v Superman Dawn of Justice está volviendo una mala copia de The Dark Knight Returns. La gente se volvió loca con eso. Está horrible. El traje se ve mal. Gal Gadot, eso es Photoshop, por favor. O sea, la tipa sí está bonita y todo, pero lo he dicho varias veces. No tiene este implante de ser en realidad alguien que impone. Wonder Woman, eso es. No tanto el que sea musculosa, sino que es una mujer que impone. Gadot no, y aparte no hay ninguna película que nos demuestre que es buena actriz, a diferencia de Affleck, que sí tiene una que otra película buena. Gadot no. Aparte, Affleck es muy buen director, ¿no? Y bueno, pero obviamente no vamos a ver a Affleck dirigiendo en esta película, sino actuando. Entonces ese es un punto preocupante. Y claro, ya igual aquí obviamente Manuel CGC nos dice que Gal Gadot no tiene el potencial necesario para llenar el traje de la Mujer Maravilla. Que por bueno, cierto, ya cuando salga y todos estén babeando por ella, ya los estaré escuchando. Ahorita la preocupación es que va a ser efectos visuales. A mí me preocupa más bien que el traje de la Mujer Maravilla me recordó mucho al de escena de la Princesa Guerrera, más que el de la Mujer Maravilla. Le falta color, es demasiado café para mí, no sé. O sea, como que hasta yo dije, ¿y dónde quedó el famoso lazo mágico? Ya de pronto alcancé a notar algo dorado y dije, ah, mira, ahí está el lazo, ¿no? Es que ya ya los cómics se están convirtiendo en algo súper denso, súper gris. Ya casi quieren ser como la Ilíada esto, y no, esa parte realmente, todo el colorido que, perdón si estoy retomando otra vez lo de Guardianes de la Galaxia, pero todo ese colorido que vimos ahí, en las demás historias hace mucha falta. En este aspecto creo que la parte de Gal Gadot, yo no le daría tanto hate como muchos le han dado, sin embargo ya la película como tal, ya no me está gustando, ya siento que la están alzando demasiado y se va a caer. Esa parte en donde no todos estamos esperando cómo Batman y Superman van a pelear y que no sé qué, pues va a ser igual que como viste a Capitán América, a Thor y a Iron Man pelear. O sea, no sé, no me está convenciendo ya. Y bueno, el caso es de que pues esto fue lo que básicamente presentaron en cine Warner Bros. Yo pienso que se lucieron más con los trailers que presentaron en las series. Vemos los avances de Arrow, vemos los avances de Flash y de pronto te quedas tú, wow, están empezando a hacer algo muy grande las de las series de televisión, que hasta hacen ver la película de Ben Affleck, de Zack Snyder como, no sé, como que de pronto la de Zack Snyder es tira dinero. Y acá ves el tráiler de Arrow, en donde ves a ¿cómo se llama? Más personajes, ves a Canario Negro, ves a ¿cómo se llama? El personaje al que es se puede decir el sidekick de Green Arrow, y dices tú, órale, están metiendo cada vez más personajes, y de pronto también ves a Ra's al Ghul y dices, oh Dios mío, ¿cómo se pronunciaba Ra's al Ghul? Ra's al Ghul. Y te quedas. Y te quedas tú, oh, Dios mío, esta serie está realmente empezando a tomar su papel como una serie basada en cómics, ¿no? Ya no se diga Flash, que de pronto en Flash vamos a andar, ya dijeron que va a aparecer Firestorm, va a aparecer también muchos de los villanos de la galería de Flash, que de pronto ves esos trailers y dices, siento que Warner sí está haciendo bien la tarea en estas dos series. Bueno, Constantine, que, o sea, esa cosa se ve buenísima. No, y es de NBC, no. Curiosamente, basada en mi cómic de Vértigo. Oye, ¿sí es cierto? También lo que nos dice Starscream, que Atom va a estar en Flash. También ¿cómo se llama? El que fue Superman y que ahora va a ser Va a ser Brandon Root, va a ser Atom. Brandon. Ajá. Brandon Root. Y dices tú, wow, ¿no? Otra vez nuevamente un personaje. Como ocurrió con Christopher Reeve cuando se fue a Smallville. ¿No es Shazam? ¿O es el mismo? No. Atom es un personaje que se hace chiquito, o sea, que se puede tomar así un tamaño de nivel átomo. Bueno, eso le llaman bueno, Brandon Root ya se había hecho chiquito en la anterior de Superman. Sí. Ya, creo que se quedó de ese tamaño para el papel. Y pues la verdad es de que vemos que, por ejemplo, Warner en series sí está aplicando, ¿no? Y lo está metiendo incluso en canales que no son de Warner, digo, Constantine en NBC, Gotham en Fox. Yo siento que Gotham también promete muchísimo, sobre todo el manejo del origen de los villanos de Batman. Ya no te dicen, no te preocupes por Batman, preocúpate por Gordon y por los villanos, ¿no? Eso se ve bastante chido, ¿no? A mí sí me preocupa, la verdad. Gotham no me llama la atención, pero yo ahí voy a esperar a ver qué ocurre al final. Sí. Yo siento, yo tengo buena fe para la de Gotham. Siento que va a estar bien adaptada, así dejando de lado a lo que son los superhéroes y adaptándose a las posibilidades de Jim Gordon y este Bullock como policías comunes y corrientes y cómo van a aplicarse para pelear contra personajes fuera de lo común. Yo, sí, pues yo espero la siguiente temporada de Once Upon a Time, no sé. Let it go. Let it go. Sí, sí, obviamente. Obviamente, bueno. Yo espero la siguiente temporada de Once Upon a Time, que también la pudimos ver en Comic-Con, sí, junto con la introducción de, ¿cómo se llamaba esta, este personaje de Frozen? Elsa. Elsa, de Elsa, en la serie de Once Upon a Time. Entonces, se ve interesante, se ve interesante. Digo, ustedes están juzgando, pero ¿ya la han visto? Ah, no, sí, es una copia de Fables. ¿Eh? ¿De qué? De Fables. No. Ay, busquen qué es Fables. Yo la verdad de la Comic Con, yo me quedé con dos trailers que yo sí me quedé, wow. Por un lado, ver el nuevo trailer de Mad Max, que la verdad es de que... Sí. Realmente el director está tomando la filosofía de las primeras dos películas, sobre todo de la segunda, y eso me está gustando, ¿no? Ojalá que Mad Max llegue a hacerla, a llegar al nivel de la segunda película y que sea incluso más violenta, ¿no? Me da eso miedo. Es lo que... Sí, bueno, obviamente que ya no va a estar Mel Gibson, no va a estar este Tom Hardy interpretando pero a Mad aún así, Max. El, en el trailer es testosterona a más no poder. Sí, hasta Charlize Theron derrocha testosterona en la película. No, la película se ve buenísima, pero ahí quiero hacer un poco esta aparte de lo que estoy mencionando en cine. Hace rato estaba mencionando sobre que ya se está volviendo una entertainment con u otra cosa, y algo muy muy cierto que por aquí me acaban de recordar es que hay dos eventos que ocurren que te pones en conjunto. Se hizo el panel del 75 aniversario de Batman, en el que tenías a Danny O'Neill, a Miller, al equipo actual de Batman, a toda la gente que ha hecho famosa Batman, por así decirle, y la gente no se formó, se puede entrar normalmente. Es un panel para los que me discuten que la trilogía de Nolan es buenísima y no sé qué. La misma gente de Batman, los creadores, los que le han hecho pues, todo lo que conocen del personaje, lo dicen, Batman es difícil de adaptar por sus personajes, no hay ninguna película que lo haya hecho bien. Interesante, ¿no? ¿Qué otro detalle que también me llamó la atención? El tráiler de Horns, la película de Daniel Radcliffe. Se ve tremendo, se ve increíble ese también. Sí, no manches. La verdad es que yo cuando vi el tráiler yo sí me quedé, wow, ¿no? O sea, realmente sí están haciendo una película que realmente sí te va a sacar algunos, pues, si no sustos, por lo menos sí te va a sacar sorprendido de ver una trama que te quedas, ay, caramba, ¿no? No, ese muchacho Daniel Radcliffe está con todo, la verdad es de que está saliendo en todos lados y todo, prácticamente todo, lo está haciendo bien. La verdad es de que, vamos a ver, yo la verdad yo sí siento que esta película sí tiene que ser por lo menos vista una vez y decir, bueno, vamos a ver cómo le va a Daniel Radcliffe fuera de Harry Potter, fuera de así, interpretando un personaje polémico y con cuernos, ¿no? Sí, como que quitarse lo que es de encima su papel tradicional del mago. Sí, exactamente. Y ahora ya entrarle a otros, que igual sí ya había incursionado en películas diferentes y sí había logrado sacarlas adelante sin echar magia, sin expecto patronum. Exacto. Obviamente, pues ya pues por falta de tiempo ya no pudimos platicar de otros detalles, pero así en conclusión, yo siento que la Comic-Con sí nos dejó muchas noticias interesantes, nos dejó algunos avances de muchas películas y de muchas historias que vamos a andar viendo en el futuro, pero sí nos deja también con un poco de preocupación. Digo, a la industria no le ha ido muy bien en taquillas este año, ha pegado, muchas películas han vendido más fuera de Estados Unidos que en Estados Unidos, hay otras películas que sí han vendido mucho en Estados Unidos, pero fuera de Estados Unidos no han logrado trascender. Ha sido un año malo para las taquillas, pero la Comic-Con ha sido también como que ha resaltado mucho de que algunos proveedores ya han dicho, ¿saben qué? Yo ya no quiero estar en la Comic-Con, ¿por qué? Sí va mucha gente, pero no compran nada o simplemente la gente se da la vuelta, lo ve, dicen, ah, mucho gusto, qué padre, y se van, ¿no? Pero no hay realmente ya como que el interés de la Comic-Con son tres cosas, los paneles de la sala H y el cosplay, ¿no? como que algo le falta. Yo siento que ya como convención de cómics ya está perdiendo el título, ¿no? Pero no sé, este fenómeno está pasando en muchas de las expos, en donde antes teníamos la parte del E3, en donde teníamos todas las conferencias, y poco a poco cada uno se va saliendo. Primero fue Nintendo, y van a hacer sus propias conferencias, y ya con su Nintendo Direct y todo esto, ya se van saliendo de ese tipo de eventos. Cada uno genera su propio contenido. Lo podemos ver en el ámbito de la tecnología. Antes todos se juntaban en el CES o en diferentes expos, y ahora ya que Microsoft hace su conferencia, que Apple hace su conferencia. Entonces, pero es que eso se debe, que esto va a pasar también. Mira, en la Comic Con. Es que aquí, ahí son dos distintos, por ejemplo, IGSS y todos estos, hasta Gamescom me atrevo a decir, que son para prensa y para proveedores, para el planetita, para todos ellos, a los que tú como developer le vas a vender tu juego. Comic Con, lo que es las varias Comic Con Sky, porque esta es la de San Diego, la de Nueva York, la de Denver, de otros lados, tenemos en muchos lugares de Estados Unidos y el mundo, son para fanáticos. Y algo que hay que mencionar es que Mile High Comics, que es una de las mayores tiendas que tenían, es como que de los más raros, ya dijeron que tiene una pérdida, creo que de $10,000, algo así, que ya no se van a presentar. Esto ya es un foco rojo. La Artist Alley, que es la de artistas, digo, vas a Comic Con técnicamente, se supone que vas a ver estos artistas de los cómics, cada vez es más pequeña. La gente no va, ya va a ver totalmente las películas. Entonces es lo que yo digo, yo creo que en un momento San Diego o ya no va a aguantarlo, o ya va a cambiar de nombre completamente, pero eso cada día es menos Comic Con, porque la gente que va ya no es los fanáticos del cómic, ya se está volviendo en un EGS, en un CES, en un E3, en el que va la gente que va a comprar y la prensa. Sí, definitivamente, y eso se ya está complicando mucho la Comic Con. Y en conclusión, ya para concluir este tema, yo puedo decir que ha sido un evento en donde ya de pronto ha resaltado demasiado la cuestión cine, la cuestión televisión, incluso los videojuegos, pero ya lo que realmente importa en una convención de cómics, que es el mostrar cómics, las propuestas de las siguientes historias de cómics, de andar poniendo así a los artistas a trabajar y que la gente admire su trabajo, ya no. Entonces eso ya es un problema que la Comic Con tiene que enfrentar en los próximos años y que puede poner en peligro incluso pues la integridad de este evento, ¿no? Pero como ustedes dicen, ya hay internet, ya hay muchos eventos, ya hay de pronto el acceso a estos eventos incluso de manera virtual, y eso también está causando muchos problemas con la Comic Con. Pero bueno, vamos a ver cómo va a avanzar, cómo esperemos que en el próximo año tengamos a una convención aún más consistente y ver qué es lo que anuncian en la Comic Con Nueva York, que va a ocurrir dentro de algunos meses. Vamos a ver, ya con esto pues cerramos el tema y vamos rápido a los estrenos, que ya sé que el tiempo nos aprieta un poquito. Vamos a tener primero que nada un ciclo de películas que yo creo que a muchos les va a interesar. Es un ciclo de películas sobre el actor británico Charlie Chaplin, el rey de la comedia del cine mudo de la década de los 20s y 30s. Y va a empezar este ciclo el próximo jueves con las películas El Chico y La Quimera de Oro, para que ustedes, si les interesa ver estas películas mudas, así que como se hacían las películas hace 100 años, bueno, 90 años, con uno de los comediantes más finos de la historia, así que les recomiendo que se den una vuelta. Son películas que si ustedes no han visto y de pronto no sienten ganas de ver las otras películas que les vamos a comentar, o ya vieron por milésimas Guardianes de la Galaxia, pues de pronto se den un break y ven estas películas. No se las pierdan, de verdad. Para todos aquellos que realmente les gusta el cine y que quieren saber un poco más de la industria, estas películas de Charles Chaplin son íconos del séptimo arte. Vayan, aprovechenlas. ¿Por qué? Porque si ustedes las van a ver, si nosotros las vamos a ver, van a poner más y va a haber más cada vez. Entonces está de verdad muy padre que estén haciendo esto y vamos todos a ver a Charles Chaplin. Bueno, ya volviendo a los estrenos ya más mainstream, se puede decir, tenemos la película de las Tortugas Ninja, esta película producida por Michael Bay con Megan Fox, con Will Arnett y William Fichtner. Pues vemos esta película de un nuevo planteamiento de la historia de las Tortugas Ninja, sus enfrentamientos contra Shredder y el famoso Clan del Pie en la ciudad de Nueva York. Y pues obviamente pues vamos a ver una película plagada de animación por computadora, de unas tortugas que se ven, pues para muchos, a la impresión de muchos, se ven más feas que las tortugas de las caricaturas, pero pues posiblemente pueda de pronto atraernos la atención y ver si esta película llega a por lo menos a divertirnos tantito, ¿no? Tenemos también una comedia llamada Nuestro Video Prohibido, que es protagonizada por Cameron Díaz, en la cual pues ella interpreta a una señora que pues de pronto decide grabar con su marido un video amateur, pues ustedes saben, pues ahí haciendo cositas raras, pero cuando graban el video se dan cuenta que se subió a la nube, al internet, y de pronto todo el mundo tiene la capacidad de ver este video. Por tanto, la pareja que no sabe nada de tecnología y de cómo lograr tratar de revertir este daño, pues de pronto hacen cosas para tratar de evitar que sus amigos los vean en acción. También tenemos una película francesa llamada El Pasado, donde un iraní viaja pues a Francia a sellar el divorcio con su mujer, pero va a tener de pronto algunos problemas, tanto como con la actual pareja de su futura ex, como por ejemplo un secreto que por ahí va a complicarlo aún más las cosas. Y finalmente Michael Caine protagoniza El Último Amor del Señor Morgan, donde un profesor de filosofía se enamora de una inocente francesa que le permitirá conocer el amor por última vez. Bueno, estos son los estrenos de la semana. Yo digo que pues si digo que está entre las Tortugas Ninjas, volver a ver Guardianes de la Galaxia o incluso ver a Charles Chaplin. Yo la verdad sí. Vayan a ver Guardianes o Charles Chaplin, no tienen otra cosa. Yo voy a ver las Tortugas Ninja como fiel seguidor y van a ver que está bueno. Y bueno, pues vamos a dejar ahora sí por la paz el tema de el tema de los estrenos y comencemos a despedirnos. Ahí disculpen si se alargó un poquito de más el podcast, pero pues ahí ven que tuvimos problemas al inicio del programa, los que nos escucharon desde el inicio y que nos aguantaron hasta el final, muchas gracias por haberlo hecho. Y pues pues vamos a despedirnos. Primero que nada, aquí el buen Cristian. Banda, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Tuvimos algunas fallas técnicas, pero espero que les haya gustado mucho este programa. A mí me encantó Guardianes de la Galaxia y estar platicando aquí de la Comic-Con. Está increíble, igual y nos lanzamos el año que entra, ¿no, Traps? Entonces, sí, vamos a ver cómo funciona. Entonces, que tengan una buena noche, día o en el horario que nos estén escuchando, y hasta el próximo martes. Así es. Y bueno, también pues despedirnos del buen Omar. Pues gracias por habernos escuchado, espero que se lo hayan pasado muy bien. Como ya les mencioné, vayan a ver Guardianes de la Galaxia, vale la pena verla varias veces, tiene muchas cosas, muchas referencias geeks también. Charles Chaplin, pues sin él no tendremos mucho. Incluso si son fans de Kubrick y de La Naranja Mecánica, tienen que ver tres películas específicas de Chaplin para entenderle más. Y pues es más que nada escultura. Muchas gracias por habernos escuchado. Y yo no diría que a San Diego, pero sí a Nueva York para la Comic Con. Muy bien, muy bien. Y por último y no menos importante, el buen Submarco. Muchas gracias como siempre. Sí, muchas gracias por habernos acompañado en este Cinemás fuera de esta galaxia o de la otra. Y pues ya nada más como comentario random, quiero decirles que no va a quedar impune el crimen que cometió Rose de Witt. Jack Dawson tenía que haber vivido y sí cabía en la tabla. Estoy ya dando spoiler de Titanic, pero bueno, lo bueno es que Titanic es desde hace 17 años. Uy, sí, no lo he olvidado. No lo hemos olvidado. Ahí dice futuro hello que te ama, pero bueno, ya sabes cómo es este chavo, ¿no? Ahora nos va a dedicar un saludo de Marta Higareda seguramente, pero bueno, vamos a despedirnos del chat. Ahí por cierto, ahí mientras escuchan de fondo una agradable lluvia, ahí tenemos a Dios Dinero, a Futuro Hello, a Manuel CGC, a Mictlantecutli, a M. Medina, a ese Submarco, a Omar SDT que anda invisible, a Starscream y a Tony Dixa. Pues a todos, muchísimas gracias por habernos escuchado. La verdad es que pues sí, estamos así que muy contentos de que hayan estado aquí. También un saludo a la gente que nos estuvo escuchando a través del Mixler. Ahí ya nos mandó Futuro Hello el saludo de Marta Higareda a través del chat. Y pues también a la gente que nos está escuchando en el recalentado, un saludo. Recordarles que tenemos el programa a partir de las 10 de la noche. Y pues si nos escucharon con algunas fallas al inicio, pues tengan mucha paciencia, porque sí, hubo algunos cambios aquí en las aplicaciones que estoy usando y ando peleándome aún con ellas. Pero sí, tengan un poquito de paciencia. Esto de producir y conducir sí es muy complicado. Bueno, pues, ¿qué más me queda decir? Pues recordarles que tenemos otros programas durante la semana. Pues ayer tuvimos el flashback, hablamos de Mario 64 y ese programa ha estado muy divertido. Mañana tenemos el lonchecito. Ojalá pues vamos a ver de qué nos platican ahora aquí en el mundo de los Choco Team, a ver qué se le ocurre. Exacto. El jueves tenemos dos programas. Primero Chris y su 9 Beats a las 9 de la noche. Con Cristian también ahí. Chris contra Cristian. Ah, no, ¿cómo? Que por cierto, ahí me tiraron alguna carrilla, pero ya ni alcancé a escuchar qué fue, porque yo nomás así como que tres veces de pura casualidad. Y, ah, sí, no, ay, qué padre. No, sí. Ya nomás escuché así como. Nada. Pero de todas maneras, ya es que. Todos los usuarios de Reset en ese programa. Exacto. Y bueno, seguramente fue porque entré nomás hace un momentito al chat, pero fue así como que, ¿qué pex? ¿Sí? Ya luego me salí, pero... Y también, pues, ya cambiando el tema, a las 10:30 tenemos el Push Star con el buen Alarjual, que pues ojalá, pues, a ver quién nos trae de sorpresas esta semana. Ya ven que Alarjual siempre nos trae muchas sorpresas en su programa del Push Star. Y pues con esto, pues ya nomás les recuerdo nuestros medios de contacto. Nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es @resetmx y nuestro Google Plus es resetmx. Este fue el Cinemás número 105. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam. Y pues nos despedimos del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. No sin antes decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.